Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud alerta de las consecuencias que puede tener el nacionalismo de las vacunas y pide a los países que se unan al acelerador que ha lanzado el organismo por ser el único que puede garantizar una distribución justa y equitativa. La iniciativa, conocida como ACT por sus siglas en inglés, incluye el portafolio más amplio del mundo, con 9 vacunas candidatas que están en la fase 2 o 3 de los ensayos. Además, hay 50 pruebas de diagnóstico en evaluación. El director general de la OMS defendió que la iniciativa es más segura para los gobiernos porque escoger a un ganador es una apuesta cara y arriesgada, ya que la mayoría de las vacunas en las primeras fases de desarrollo fracasan. Cuando se encuentre una vacuna que funcione, la demanda será mayor que la oferta. Un exceso de demanda y competencia está ya creando nacionalismo de vacunas y el riesgo de que se disparen los precios. Este es el tipo de fallos del mercado que solo se pueden resolver con solidaridad global, inversión desde el sector público y compromiso, dijo el doctor Tedros. La iniciativa necesita 31.300 millones de dólares de inmediato, una cantidad que palidece en comparación con los 10 billones de dólares que han gastado ya los países del G20 en estímulos fiscales contra las consecuencias de la pandemia. El doctor Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, subrayó además que se necesita un paquete integral de medidas porque la vacuna no estará aquí mañana y el coronavirus está aquí ya hoy. Todos queremos una bala de plata, pero tenemos que asegurarnos de que tendremos varias. Necesitamos pruebas de diagnóstico más rápidas y mejores. Necesitamos tratamientos y vacunas, porque puede que no todo el mundo reciba la vacuna o que no siempre funcione. Así que necesitamos las otras herramientas ahora. Un 43% de las escuelas del mundo no tenía antes de la pandemia dónde lavarse las manos con agua y jabón, una condición fundamental para reabrir los colegios de forma segura en medio de la pandemia de COVID-19. Unos 818 millones de niños carecen de estas instalaciones en sus colegios, lo que les pone en mayor riesgo de contraer el coronavirus y otras enfermedades. Más de un tercio de esos niños están en el África subsahariana. Esta falta de medios se da en 7 de cada 10 escuelas en los países menos desarrollados. El acceso a agua, saneamiento y servicios de higiene es esencial para una prevención y control efectivo de las infecciones en todos los contextos, incluidas las escuelas, señaló el doctor Tedros, el director general de la OMS. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud dicen que las autoridades deben lograr un equilibrio entre las medidas de salud pública y el impacto social y económico, y recuerdan que hay pruebas claras del impacto negativo de los cierres prolongados de escuelas para los niños. Esto requiere asegurar que las escuelas sean seguras para la reapertura, apuntó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Demasiados países en las Américas están relajando las normas de protección ambiental en respuesta a la pandemia, cuando deberían estar mejorándolas para salvaguardar la salud de sus pueblos, aseguran expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Los relatores dicen que no es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por la pandemia de COVID-19 sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas. Recuerdan que el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas está causado por una tormenta perfecta de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la biodiversidad. Por eso, piden a los estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales. Y la colosal explosión en Beirut requiere una investigación rápida e independiente que aclare las responsabilidades y conduzca a la justicia y la rendición de cuentas, dijeron expertos de la ONU en Derechos Humanos. La escala y el impacto de la letal explosión no tiene precedentes, dicen los relatores, que aseguran estar preocupados por el nivel de irresponsabilidad e impunidad que rodea una devastación como esta. Los relatores también piden a las autoridades que permitan las protestas pacíficas y que protejan a quienes se manifiestan y a los periodistas. Todo el mundo en Líbano tiene el derecho a tener información sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que suponen los depósitos de sustancias peligrosas, señalan. Por otro lado, la UNESCO ha anunciado que liderará una campaña internacional para la recuperación y reconstrucción del patrimonio cultural de Beirut dañado. Más de 8.000 edificios resultaron afectados por la explosión. Entre ellos hay 640 históricos, de los que 60 corren riesgo de colapso. Además, la detonación dañó algunos de los museos más importantes de la ciudad, galerías y templos religiosos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Informe Climático. En la ciudad de Mar del Plata hoy habrá cielo cubierto con 14 grados de temperatura máxima. Mañana habrá cielo algo nublado con 10 grados de máxima y 6 de mínima. El domingo estará despejado con 12 grados de máxima y 4 de mínima. El lunes también despejado con 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. El martes el cielo estará cubierto con algunas precipitaciones. 11 grados será la máxima y 5 grados la temperatura mínima. El día miércoles habrá cielo parcialmente nublado. 9 grados será la máxima, 3 grados la mínima. Y el jueves nublado con 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. Ahora pasamos a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy será de 16 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana el cielo estará despejado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. El domingo también despejado con 13 grados de máxima, 5 de mínima. El lunes despejado con 16 grados de máxima, 8 de mínima. El martes parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 7 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, con 8 grados de máxima, 4 de mínima. Y el jueves estará el cielo algo nublado, con 10 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata y vamos a San Juan. En San Juan, la temperatura máxima hoy se elevará a 19 grados con cielo despejado. Mañana despejado con 17 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo despejado con 17 grados de máxima y 3 de mínima. El lunes despejado con 22 grados de máxima, 6 la mínima. El martes ligeramente nublado, 12 grados la máxima, 6 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 8 grados la máxima, 3 grados la mínima. Y el jueves, cielo despejado con 14 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Nos vamos de San Juan en dirección a Rosario. En Rosario la temperatura máxima hoy se elevará a 21 grados con cielo algo nublado. Mañana despejado, 17 grados la máxima, 4 grados la mínima. El domingo despejado con 18 grados de máxima y 4 grados de mínima. El lunes despejado con 21 grados de máxima, 6 grados de mínima. El martes parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles nublado con 11 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el jueves, ligeramente nublado, 11 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí en Salta, la temperatura máxima hoy estará en los 30 grados, con cielo despejado. Mañana también despejado con 22 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 8 grados la mínima. El lunes despejado con 20 grados de máxima y 5 de mínima. El martes despejado con 26 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles algo nublado, 10 grados la máxima, 0 grado la mínima. Y el jueves estará el cielo despejado con una máxima de 14 grados y una temperatura mínima de 2 grados bajo cero. Nos vamos de Salta en dirección de Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy estará en los 11 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 10 grados de máxima, 3 grados de mínima. El domingo 14 grados la máxima, 4 grados la mínima y cielo algo nublado. También el lunes estará algo nublado con 15 grados de máxima y 5 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 4 grados la mínima. El miércoles, despejado, con 10 grados de máxima y 2 de mínima. El jueves, despejado, con 14 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. En Córdoba, la máxima estará hoy en los 21 grados, con cielo despejado. Mañana, despejado, con 18 grados de máxima, 6 grados la mínima. El domingo, despejado, con 20 grados de máxima, 4 grados de mínima. El lunes, despejado, con 23 grados de máxima y 7 de mínima. El martes, seguirá despejado, con 14 grados de máxima, 5 grados de mínima. El miércoles, nublado, 11 grados de máxima, 3 de mínima. Y el jueves, nuevamente despejado, con 12 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca, la temperatura máxima estará en los 14 grados y el cielo permanecerá nublado. Mañana despejado, con 10 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo despejado, con 14 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes algo nublado, 16 grados la máxima, 6 la mínima. El martes nublado, 12 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles nublado, 8 grados de máxima, 4 de mínima. Y el jueves despejado, 13 grados de temperatura máxima y 2 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima estará en 14 grados con cielo despejado. Mañana seguirá despejado con 14 grados de máxima y 3 de mínima. El domingo despejado con 13 grados de máxima, 2 grados de mínima. El lunes despejado con 17 grados de máxima, 4 grados de mínima. El martes parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 4 grados de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 7 grados de máxima, 0 grados de mínima. Y el día jueves el cielo estará despejado con 13 grados de temperatura máxima y 2 grados de mínima. Vamos a cerrar este tramo dedicado a los pronósticos, como lo hacemos habitualmente en Buenos Aires. Hoy, allí en Buenos Aires, el cielo estará ligeramente nublado, con 16 grados de máxima y 10 grados de mínima. Mañana, despejado, con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo, despejado, con 14 grados de máxima, 7 grados la mínima. El lunes, despejado, con 16 grados de máxima, 9 grados de mínima. El martes, parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 8 la mínima. El miércoles, parcialmente nublado, con 9 grados de máxima y 6 de mínima. El jueves, el cielo estará algo nublado a ligeramente nublado, con 10 grados de temperatura máxima y 5 grados de mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Kreplak, sobre el sistema de salud, dijo: el colapso comienza con una situación gradual que ya se ve. Habitualmente en los inviernos se da una ocupación cercana al 90%. Si nosotros no hubiéramos expandido el sistema como se hizo, ya estaría saturado desde el 1 de julio, comentó el viceministro de Salud de la provincia. En Jujuy, un hombre falleció y se investiga si tomó dióxido de cloro. La víctima murió por un paro cardíaco que habría sido producido por intoxicación, por lo que se investiga si ingirió ese líquido, peligroso para los seres humanos. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.